Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibio, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. En el barrio había un gato que nadie quería, pero por fin el domingo lo sacamos entre todos. Aunque algunos vecinos digan que en realidad se fue, sabemos que lo sacamos. Nos tenía podridos. Todos los días la misma historia con ese gato. Venía a nuestras casas y siempre nos sacaba algo. Al principio nos ponía una carita tristona, con esos ojitos, no sé, color de cielo. Pero cuando menos lo esperabas, ¡zas! Te rajuñaba y si podía, te mordía. En el barrio estábamos quienes lo odiábamos y los que decían que le había dado una mejor imagen. Sobre todo porque los que estaban antes... ¿Quiénes? ¿Cuándo? Eran peores. Pero nosotros, masa transpirada, laburante, cansada, asqueada de tanta felicidad impostada, de tanto maquillaje y tanta careteada, lo pudimos sacar. Y hubo cumbia y ferné en las calles y en los barrios sonaron bocinazos y flameaban las banderas contra el gato. Si hubiese sido por mí, al gato le hubiese sacado piedrazos hace rato. Pero otros vecines, un poco más racionales, me decían... No, hay que buscar una salida que nos convenga. Y me calmaba hasta que al final decidimos... ¡Chao, gato! ¡Bella, chao! Cantaba el barrio hastiado de que nos vendieran que ese gato era una mejor imagen. Fíjate cómo está el barrio, decían. Ustedes porque viven en el pasado, decían. Así el barrio nunca va a progresar, decían. Esos maullidos todavía están en mi cabeza, pero sé que entre todos lo sacamos. Seguramente vengan otros iguales ese gato que el domingo nos sacamos. Y seguramente los vecinos harán lo imposible para que vuelva. Pero nosotros ya estamos alertas, por si las dudas. Otros maullidos como esos empiezan a rondar el barrio. bien, ahí está, ahora sí. Muy bien, bienvenidos al programa número 24. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 24 de La Buena Memoria. Yo estoy abriendo acá porque no me acuerdo qué tengo acá. En ahí este está. Día 29 de octubre. Ya 29, ya se acerca el fin de añito. Ya empiezan los calores, salvo para vos que venís abrigada todavía. Hace un frío. No, déjense joder, dale. Este no hace frío, O yo tendré la piel medio caliente, no sé. Bien. Estás caliente, Julián. Chocolate por la noticia. Bien. Sí, perdón. No, perdón, decía este martes 29 de octubre, siendo las 9:15 de la noche. Hemos leído el primer texto en alusión al tema que nos tocó hoy, en función del sorteo de la semana pasada. Que el tema. Que eligió Lucas. Exacto. Uh-huh. Que era sobre animales. Sí, sí. Y daba buen, estaba bueno poder escribir sobre esos animales molestos. Viste que no te puedes sacar de encima hasta que llega el momento en que lo puedes hacer con cierta organización y totalmente. Después lo sacas de encima. Es hermoso. Que lo extrañe, ¿no? Es hermoso. Realmente una alegría es poder sacar al gato tremendo. Sí, sí. Y de buenas maneras, ¿no? No haciéndolo dormir, por ejemplo, ¿no? Borra. Tal cual. Y luego escuchamos, yo no me acuerdo el nombre del disco, pero sé que salió en el 2017, es el segundo disco de ellas. De ellas. De Las Taradas. Alguien tiene un celular acá. El segundo disco de Las Taradas se llama, el tema se llama Miau, en alusión también a... Al gato. Al gato que, que se ha ido. Un tema instrumental. De la jungla. Sirenas de la jungla, ahí está. Porque el primero se llamaba Son y se hacen, del 2013. Y este es un disco muy, muy bueno. Bueno, Las Taradas, ya saben, es una banda que tiene como 8 o 9 años dentro del circuito argentino. Y bueno, la verdad, han sacado discos muy interesantes. Y también las integrantes de las bandas han sacado discos muy buenos. Lucy Patané, por ejemplo. Sí, que siempre la pasamos. Lu Martínez, también la bajista y contrabajista, en realidad. Paula Mafía. Paula Mafía también, o sea, son... Tienen también laburos así solistas que son muy buenos y muy recomendables. Y que desde acá también hemos escuchado. Sí, hemos escuchado. Sí. Y me estoy dando cuenta que empezamos todo al revés, porque nos encanta hacer todo al revés, y ni nos presentamos. Sí. Ah, hola, sí, ¿cómo estás? Sí, hola, mi nombre es Julián. Mi nombre es Nair. Y el nombre del que está ahí atrás, que dijo el nombre del disco del que está ahí atrás, acá atrás. Qué forro que quedé. Feliz cumple, Juana. Gracias, gracias. Tu nombre es Juan Sixto, ¿no es cierto? Sí, Hilda Bernal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Hilda? Sí, función privada parece esta, ¿no? Se falta el whisky y Rómulo. Bien, vamos a dar cuenta de la vía de comunicación para aquellos que quieran comunicarse y decirnos qué animales tienen, ¿no? No siempre y cuando no sean ni perros ni gatos, porque bueno, perros se va a hacer para más adelante. Bueno, nos pueden llamar al 5353-4415. De nuevo, lo repito, 5353-4415. Nos pueden dejar un audio por WhatsApp al 11-24-70-44-46. Vuelvo a repetir. 11-24-70-44-46. Y también nos pueden seguir en Facebook e Instagram como radio-cb. ¿Y a vos cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. ¿A vos, Nair? A mí como América Scarfó, con estos sonidos de fondo me encanta. América Scarfó en Facebook o como nairbelén.poesía en Instagram. ¿Y a vos, Juano, cómo te podemos encontrar? @ Juan Sixto Radio. Bien. Sí. Un chanchín. ¿Es un chancho? Sí. ¿Es un chancho, Juano? Era un sapo. Ah, sí, rana, dice, obvio. Queremos esos sonidos, Juan, está bien. Claro. Bien, siendo las 21 horas 17 minutos, ya podemos empezar, ¿no? Digamos, con la lectura de nuestros textos para adentrarnos en esta. Este mundo animalístico. En el mundo de los animales, animales en el buen sentido. Y mientras tanto, escuchamos de fondo esto para, adentrarnos en el programa. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Un elefante ocupa mucho espacio. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la importante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguna actuara en la función del día siguiente. «¿Te has vuelto loco, Víctor?», le preguntó al león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. «¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo». La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos la huelga? Gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del surco se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se lo forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín y que patatam. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. «Va, Pamplina», se burló el león, «¿cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma?» «Sí», aseguró Víctor, «el loro será nuestro intérprete». Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos reforzaban en los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó. Apenas pisó el césped. De inmediato los domadores aparecían en su auxilio. «¡Los animales están sueltos!», gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. «Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas», les comunicó el loro. No bien los domadores lo rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. «Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general, decretada por nuestro delegado el elefante». «¿Qué disparate es ese? ¡A las jaulas!», y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. «Ustedes a las jaulas», gruñeron los orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: «Circo tomado por los trabajadores. Huelga general de animales». Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. «Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznes, maullen, ladren, rujan». «Basta, por favor, basta», gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. «Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren?». El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. «Con que esto no, y esto tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán. Porque o nos envían de regreso a nuestras selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados, para diversión de todos los gatos y los perros del vecindario. He dicho». Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. en el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en el pico, en el caso del loro. Todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino a África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. El gorrión le quitó la casa al hornero. Una ave de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Sacradas por la gran araña, los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué vida es esta! Dijo un cazador. Serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción. Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito. Él le limpiaba los dientes con su piquito. Salieron a matarse todos los animales. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria por Radio CB. Pililo y sus caballos, de Enrique Bernique. Soy un verostero, pero cuando me siento a comer, como como un animal. Y como no paso la carne en seco, bebo un trago por bocado. Dicen mis amigos que la bebida me pone alegre, juguetón y hasta maligno. No es verdad. tengo mesura. El vino no me hace mal, al contrario, me despeja, me vuelve curioso, humano, interesado por todo lo que vive. Eso sí, igual que cualquiera, con unos tragos de más, me largo a llorar a moco tendido. Esto no es confesión, sino un prólogo para Pililo. En la fonda donde almuerza todos los días, soy soltero, cincuentón, procurador de oficio, se juntan unos cuantos negros de las provincias. Me gusta oírlos hablar. Se ríen de cualquier cosa y uno no sabe si están borrachos o se hacen. A veces llamo a uno de ellos, le pago la copa y le pregunto acerca de su vida en la provincia. Esta vez lo llamé a Pililo, un correntino suave que apenas abre los labios para decir buen día. Desconfiado, se acercó a la mesa y quebrando la cadera me preguntó, ¿llamó señor? Sí, sentate, Pililo. Se sentó de a poquito como si la silla quemara y no me sacaba los ojos de encima. ¿De qué recelaba? No sé. Ahora bien, caballo, che, le dije. Lo primero que se me ocurrió. Revolvió los ojos, dobló la nuca morena y no me respondió. ¿No me oíste? ¿O no entendés? No, señor. Quiero que me contés alguna historia con caballos. ¿No has visto caballos? ¿Nunca rodaste? ¿No te ha volteado ningún potro? ¿Eh? Porque yo, así como me ves, de cuello y corbata, supe jinetear muchos, cuando era bastante pendejo. El correntino me dejó gritar. Era como si se hubiese metido en una cueva. Desde adentro me miraba. ¿Nunca tuviste un caballo alazán? Sí, tuve, contestó por fin, asomando de la vizcachera. ¿Y qué te pasó con el alazán? Me lo robaron. Ah, vaya cuento. Esperaba algo más. Pililo había vuelto a la cueva y como por sí mismo era incapaz de inventar nada. Lo cosía a preguntas recordando cuánto pelo tiene una tropilla criolla. Así pude saber que había tenido un Picasso que se le murió. Su hermano, en cambio, había ganado plata en las carreras con un colorado grandote. Con un bayo de su finado padre, Pililo había andado de chiquito por los esteros. Y una vez costaló y se hizo daño acá, señalaba el esternón. Caballo vero no había montado, pero había visto uno muy lindo en la estancia de Vidal. Después recordó un rosillo que montaba en lo de Ponce. Del rosillo solo mentó los granos que le habían salido en su trasero. En este punto, Pililo ya no habló más. Y como yo no recordaba más pelos, no supe cómo seguir la charla. Pedí otra copa de vino y lo dejé descansar. En esas, fue como si se levantara un viento en una siesta de verano. El negrito cambió de cara. Salió de la cueva de cuerpo entero y hasta sonrió. Ayer, señor, comenzó a decirme, después de 2 años de estar en la ciudad, monté una yegua zaina que tienen aquí en la fonda. Se amacó en la silla y mostró los dientes. La monté, señor, así, en pelo, y nos fuimos a pasear al río. Al tranco, porque la yegua es vieja. Ajá, exclamé, por ayudarle. ¿Y qué más? Y hoy, señor, cuando iba para la obra, la vi atada al sauce. Pililo reía de gusto. ¿Y después? Yo la miré, señor, y ella me miró a mí. Fíjate, se miraron. Sí, señor, nos miramos. Y luego pasé de tarde y otra vez nos miramos. Iba a soltar una guasada, pero me contuve. No sé qué tenía en los ojos el negrito, una especie de niebla o de lluvia. Ahí tiene un cuento, señor, el que pedía. Terminó y se incorporó en la silla. Yo no entendí nada. ¿Y por qué te miraba la yegua? Preguntó asombrado. Porque soy Pililo, señor. Me dio la espalda y se juntó con los suyos en el mostrador. Yo me fui de la fonda. ¿Qué otra cosa iba a hacer? seguimos en el aire de La Buena Memoria, siendo las 21 horas 36 minutos de este 29 de octubre del 2019. Seguimos centrados en la temática de los animales, tanto en la música como en la literatura. Y vamos a dar cuenta un poquito de qué fue lo que estuvimos leyendo y también escuchando en este programa, ¿no es cierto? Sí, como dijimos, empezamos el programa con un texto hecho de elaboración propia entre Julián y Eu. Cuatro manos, ¿no es cierto? Exactamente, a cuatro manos. Uh-huh. Acompañada de los efectos del querido De los Juano. Efectos especiales del querido Juano. Uh-huh. Que no tiene título porque está recién salido del hombre. Claro, sí, nos lo llevamos al hombro. Del horno y se podría llamar El gato del barrio. ¿Qué sé yo? Busquemos un título. Tenemos que buscar un título, pero bueno, fue así creado por esta coyuntura. Sí, la coyuntura nos ha permitido escribir. Crear. Cuando se dice que la realidad a veces no te inspira, bueno, mentira, a veces la realidad también inspira bastante. Exacto. Luego escuchamos a Las Taradas. Las Taradas con Miau. Uh-huh. Y luego de eso, uh-huh, bueno, tuve el gusto de leer un gran texto que me acompañó en toda mi infancia y adolescencia. En realidad todos los libros del Sava Bornemann me acompañaron, y en este caso Un elefante ocupa mucho espacio, que no lo leí hace muchísimo tiempo y me dio mucho placer volverlo a leer. Y estaba justamente releyendo algunos datos de su biografía, y estábamos recordando acá con Julián que ese texto, junto con la música que escuchamos de León Gieco, el tema de los mosquitos, ambos, tanto el texto como la música, fueron censurados durante la última dictadura. Sí, fue censurado un cuento infantil, señora. En la época de los pasa que es un cuento infantil con un mensaje interesante. Es un mensaje interesante. Un mensaje potente. Pero ella nunca tuvo una militancia política como para andar diciendo, bueno, ahora voy a hacer un cuento en el cual... No, bueno, pero es como lo que decíamos antes, ¿no? En el programa anterior, que justamente pasamos un texto de María Elena Walsh. Claro. Que ella también, digamos, tanto sus textos como su música tienen un mensaje también para adultos, niñas. Y es un mensaje que pone en jaque el sistema. Tema. Por supuesto, sí, y además, pero también tiene que ver con el culo sucio de cómo eran los milicos en ese momento, ¿no? Porque, bueno, pensaban que adoctrinar a los chicos de 5 años con un cuento sobre cómo es una huelga, inevitablemente les va a terminar lavando las cabezas y van a terminar formando parte de la subversión. Totalmente. Desde que empezaban ellos. Y el tema de los mosquitos, que podía ser una canción de más... Si uno lo piensa, podría ser infantil, pero en realidad no lo es. León Gieco tiene esa cuestión... tiene esas cosas de León Gieco, dedicado a canciones que tienen un tinte social, pero no son tanto. Otra vez, ese tinte social que. Como por ejemplo La Rata Lali. La Rata Lali es un cuento, una canción hermosísima de León Gieco. Sí. Que habla de una chica, la Rata Lali, vendría. La rata es una rata que formaba parte de las grandes esferas de la sociedad ratística. Y se termina enamorando de un ratón llamado Che Guevara. Claro. Es excelente la historia. Tal cual. Y el tema de los mosquitos habla más que nada de la situación de la represión en aquel, uh-huh, momento. Pero como estaba tan velado todo en la letra de León Gieco, otra persona que se ha dedicado a denunciar las atrocidades de la dictadura junto con Charly García. Totalmente. Pasó desapercibido. Aunque, bueno, fue censurado junto con otras canciones. Él ha sabido tener censuras en sus discos, no recuerdo ahora específicamente cuál, pero hay algunas canciones de varios discos de los años 70, para mí la mejor producción de León Gieco, que ha tenido esa censura. Así es. Luego yo leí un autor que me debía leer aquí en el programa, que es Enrique Bernique, un autor que ha... Así como, bueno, ha transcurrido tanto lo que es el cuento infantil como también el cuento más para adultos, pero siempre enfocado sobre el humor, un humor bastante especial, digamos, un humor hasta a veces surrealista, digamos, ¿no? Me recomiendo un cuento muy breve llamado El pedo, es bellísimo. El cuento, búsquenlo, que creo que está en cualquier parte. Pero lo que acabamos de leer recién, esto es de El Señor Cisne del año 57. ¿El Señor Cisne es? Creo que sí. El Señor Cisne del año 57, un libro de cuentos muy bueno que tiene esa mezcla entre, digamos, lo infantil o lo adolescente, bueno, como también una historia más adulta. Y El Pirilo de sus caballos habla sobre esa historia, digamos, de cómo está esa confraternidad, digamos, en el campo, de tanto el peón de campo junto con los animales, ¿no es cierto? Y luego escuchamos al excelente dúo chaqueño, sí, Tonolec, desde el primer disco llamado Plegaria del Árbol Negro. Plegaria del Árbol Negro, uh-huh. Así es. El tema se llama Zocayolec, que quiere decir en toba mi caballito. Mi caballito. Que es una especie, digamos, de canción infantil toba, uh-huh, cantada en toba. Toba. Y que a mi juicio me parece bellísimo. No solamente esa canción, sino también toda su discografía. Y estábamos diciendo que son muy únicos por lo que producen, uh-huh, en tanto fusionan música electrónica con sonidos ancestrales, uh-huh, de la selva chaqueña. Ellos no tenían la intención de hacer, en principio, folclore electrónico, si queremos llamarlo de esa manera. Ellos tenían, digamos, la oportunidad de, o sea, hacían música electrónica normal, digamos, pero sentían que no estaban haciendo algo suyo, uh-huh, no estaban haciendo algo autóctono. Entonces fueron directamente hasta la selva chaqueña, convivieron con la comunidad toba, les enseñaron, digamos, una lengua muy oral, como es, uh-huh, no hay un diccionario, pero sí hay palabras específicas, digamos, dentro del diccionario toba o del lenguaje toba, y ellos empezaron a encargar de hacer los primeros discos, las primeras canciones. Y además incluir instrumentos ancestrales, digo, instrumentos de la comunidad toba, ¿no? Uh-huh. Y desde el año 2000, creo que este disco es del año 2003. 2008, no, creo, ¿no? No, 2008 no creo que es. Me parece que el primero es de 2000. 2008. Sí, está segura. Sí. Bueno, también, digamos, esa fecha, pero Plegaria del Árbol Negro, todos los discos que le siguieron, hacen versiones bellísimas también de covers, Bueno, de covers, perdón, de 2008, perfecto. No sé, versiones de otros clásicos del folclore. Búsquenlo, Charo Bogarín, Diego Pérez, son grandes músicos. Ella también actriz, periodista, ha sacado discos solistas, es una gran artista. Bien, tenemos más para leer también, ¿no es cierto? Así es. Sí, el primero leo yo un cachito. Dale, perfecto. A una persona que se ha encargado de hablar mucho de los animales, él ha tenido obsesiones. Y vamos a pasar, de hecho, una de las canciones que yo tenía pensado pasar hoy y que quedó afuera de la selección era Un gato, de Pedro Aznar, ¿no? Uh-huh. Con letra de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges le ha dedicado muchísimos poemas a sus gatitos, así como uno lo imagina, muy centrado, digamos, dentro de su biblioteca. Él ha tenido un amor muy grande hacia los animales, sobre todo a uno en especial llamado Beppo, que era un gatito muy gordito. Si buscan fotos, por ahí les buscar después, más adelante, hay unas fotos de Borges así sentado y aparece un gato tirado panza arriba, muy gordito. Ese era Beppo, que él tuvo hacia principios de los años 70, y ha dedicado varios poemas. Pero sin embargo, si se lo asocia a Borges a través de su literatura con algún tipo de animales, es con el tigre. El tigre lo ha relacionado en un montón de obras, y sin embargo, en el año 1984, en uno de sus últimos libros llamado Atlas, un libro que tenía fotografías y también obviamente textos de Borges, escribió un último texto sobre los tigres, en el cual él se permitió acercarse por una última vez, pero también por primera vez, a un tigre de verdad y no a un tigre, uh-huh, de papel. Voy a leer esto de Jorge Luis Borges, llamado Mi último tigre, y luego Nair leerá también otro texto clásico de la literatura. Jorge Luis Borges, Mi último tigre. En mi vida siempre hubo tigres. Tan entretejida está la lectura con los otros hábitos de mis días, que verdaderamente no sé si mi primer tigre fue el tigre de un grabado o aquel ya muerto, cuyo terco ir y venir por la jaula yo seguía como hechizado del otro lado de los barrotes de hierro. A mi padre le gustaban las enciclopedias. Yo las juzgaba, estoy seguro, por las imágenes de tigres que me ofrecían. Recuerdo ahora las de Montaner y Simón, un blanco tigre siberiano y un tigre de Bengala, y otro cuidadosamente dibujado a pluma y saltando en el que había algo de río. A esos tigres visuales se agregaron los tigres hechos de palabras. La famosa hoguera de Blake, Tiger, Tigger, Burning Bright, y la definición de Chesterton. El tigre es un emblema de terrible elegancia. Cuando leí de niño los Jungle Books, no dejó de apenarme que Shere Khan fuera el villano de la fábula, no el amigo del héroe. Querría recordar, y no puedo, un sinuoso tigre trazado por el pincel de un chino que no había visto nunca un tigre, pero que sin duda había visto el arquetipo del tigre. Ese tigre platónico puede buscarse en el libro de Anita Berry, Art for Children. Se preguntará razonablemente, ¿por qué tigres y no leopardos o jaguares? Solo puedo contestar que las manchas me desagradan, pero no las rayas. Si yo escribiera leopardo en lugar de tigre, el lector intuiría inmediatamente que estoy mintiendo. A esos tigres de la vista del verbo he agregado otros que me fue revelado por nuestro amigo Cutini en el curioso jardín zoológico cuyo nombre es Mundo Animal y que se abstiene de prisiones. Este último tigre que veo y que contemplo es de carne y hueso. Con evidente y aterrada felicidad llegué a ese tigre, cuya lengua lamió mi cara, cuya garra indiferente o cariñosa se demoró en mi cabeza y que a diferencia de sus precursores olía y pesaba. No diré que ese tigre que me asombró es más real que los otros, ya que una encina no es más real que las formas de un sueño, pero quiero agradecer aquí a ese amigo y a ese tigre de carne y hueso que percibieron mis sentidos esa mañana y cuya imagen vuelve, como también vuelven los tigres de los libros. Fragmentos de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Pronto cesó el tumulto. Los cuatro cerdos esperaban temblando y con la culpabilidad escrita en cada surco de sus rostros. Napoleón les exigió que confesaran sus crímenes. Eran los mismos cuatro cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Sin otra exigencia, confesaron que estuvieron en contacto clandestinamente con Snowball desde su expulsión. Colaboraron con él en la destrucción del molino y convinieron en entregar la granja animal al señor Frederick. Agregaron que Snowball había admitido confidencialmente que era agente secreto del señor Jones desde muchos años atrás. Cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, le desgarraron las gargantas y entre tanto Napoleón, con voz terrible, preguntó si algún otro animal tenía algo que confesar. Las tres gallinas, que fueron las cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se les había comido por la noche. Luego una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero, instigada a hacerlo, según dijo, por Snowball, y otros 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero, muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón. Y el aire estaba impregnado con el olor de la sangre, olor que era desconocido de la expulsión de Jones. Cuando terminó esto, los animales restantes, y exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban estremecidos y consternados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales que se conjuraron con Snowball o la cruel represión que acababan de presenciar. Antaño hubo muchas veces escenas de matanzas igualmente terribles, pero a todos les parecía mucho peor la de ahora, por haber sucedido entre ellos mismos. Desde que Jones había abandonado la granja, ningún animal mató a otro animal, ni siquiera a un ratón. Llegaron a la pequeña loma donde estaba el molino semiconstruido y de común acuerdo se recostaron todos, como si se agruparan para calentarse. Clover, Muriel, Benjamín, las vacas, las ovejas y toda una bandada de gansos y gallinas. Todos, en verdad, exceptuando al gato, que había desaparecido repentinamente poco antes de que Napoleón ordenara a los animales que se reunieran. Días después, cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones, algunos animales recordaron o creyeron recordar que el 6º mandamiento decretaba: ningún animal matará a otro animal. Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros, se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no concordaban con aquello. Clover pidió a Benjamín que le leyera el 6º mandamiento, y cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a entrometerse en estos asuntos, ella insistió a Muriel a que lo hiciera. Muriel le leyó el mandamiento, que decía así: ningún animal matará a otro animal sin motivo. Por una razón u otra, Las dos palabras se le habían ido de la memoria a los animales, pero comprobaron que el mandamiento no fue violado, porque evidentemente hubo motivo sobrado para matar a los traidores que se coaligaron con Snowball. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the boredom and pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing, somewhere safe to bury my bones. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Dos palabritas antes de pasar a lo que es el anuncio de la semana que viene del próximo programa. Escuchamos, bueno, primero leímos a Jorge Luis Borges desde el libro Atlas, Mi último tigre. Luego escuchamos, como bien dijo Nair, a Fragmentos de Rebelión en la Granja de George Orwell. Un libro que fue uno de los. O sea, la literatura sobre animales, escrita sobre todo por escritores que tienen una presencia más, digamos, para dedicados a adultos. Sí, son metáforas. Son metáforas, son referencias, como sí. Lo que vimos con este. Lo que hicimos. Con ese aborto, no me acuerdo, me estoy diciendo las palabras. No, y con nombres. Lo que hicimos al principio, con el referencia al gato, claramente. Por supuesto, y en el caso de por George, si no lo entendieron, digo. Claro, sí, no. ¿Quieren que le guiñemos un ojo también? Con algo que pasó el domingo, quizás. George Orwell escribió Rebelión en la Granja como una especie de. referencia, o de, no tanto como parodia, pero sí alegato de lo que es, mira, alegato, de referencia a lo que es la dictadura estalinista en la Unión Soviética, sobre todo en las primeras partes del siglo XX, y Rebelión en la Granja habla sobre eso. Uh-huh. Pink Floyd toma esa obra de George Orwell y edita Animals en 1977. Picks on the Wind, partes 1 y 2, es lo que escuchamos recién. Esta versión que escuchamos no aparece en el disco. Aparece en una versión de 8 tracks que se editó al mismo tiempo, pero que tiene otro guitarrista haciendo un solo en el medio, cosa que no aparece en ningún disco oficial todavía de Pink Floyd. Bueno, como dimos este dato, al pasar el tiempo vamos a ver, bueno, ¿qué es la semana que viene? La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Bueno, podés elegir, Juano, si te parece, un número del 1 al 12. El 11. Mirá qué justo, mirá qué bien. La palabra sorteada fue deseo y justo estábamos hablando acá tras telón de algún texto que iba justamente para este programa. Sí, así que ¿cómo? Impresionante la pegada de Juano. No, estás como loco. No, eso soy escorpiano. No sos como Lucas, viste, que elige cualquier palabra, viste. Menos mal, ahora que no está, viste, podemos decirlo. Hablemos mal de Lucas. Un tal Lucas sería Cortázar, ¿no? Bien, entonces para allá, el 5 de noviembre, programa número 25 de esta La Buena Memoria, vamos a dedicarnos a el deseo. Y justo el texto que íbamos a hablar sobre el final, justamente, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por este que voy a leer ahora. Que también hace referencia, obviamente, a la presencia del animal interno, del instinto llevamos animal, dentro, ¿no? Sí. El animal que llevamos adentro, el instinto animal. Me permito presentar a la autora, es Gisela Aronzón, escritora nacido en Aedo en 1971. Ha editado un montón de libros, cerca de 8 o 9 libros. Es una gran escritora, una persona divina, y los últimos libros de ella, uno es de poesía, del cual va a leer Nair, que se llama En el hueco que queda, se llama el libro, editado por Haley Ediciones, que tiene una muy buena colección de poesía, y el último es un libro sobre narrativa poética, digamos. O sea, son poemas, son cuentos escritos en versos. Muy interesante, Modos de buscar refugio se llama el libro, y se los recomiendo permanentemente porque es a mí una gran escritora. Ella tiene una muy buena colección de libros y es una persona muy comprometida también con su tiempo. Así que para despedirnos de este programa número 24 de La Buena Memoria, la voz de Nair va a estar leyendo a Gisela Aronzón haciendo Animal. ¿Y luego qué escuchamos? Y luego escuchamos de Nelly Furtado, I Like the Bird. Entonces, esto es el material con el cual nos estamos despidiendo. Mi nombre es Julián Marcel y me despido hasta la semana que viene. Y Nair, obviamente, lee y dice: dentro de mí vive un animal que siempre tiene hambre. Me pide tiempo, le doy noches de insomnio. Cuando no se las doy, se cobra de mis músculos y de mi humor. Me pide excesos que no quiero darle. Entonces me raspa con sus garras. Me arde. No siempre entiendo lo que quiere. Nunca se acaba su apetito. A veces, cuando ya no sé qué más, se come mis silencios y eructa las palabras, fétidas, sucias. Tiene una lengua diabólica. A veces en sueños las pronuncio como si fuera lícito. No me gustan sus zarpas, su ansia. No me gusta el animal que vive dentro de mí. Pero cada día pido, por lo que sea y deba ser, que no se acabe su hambre. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true, give